Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Creo haber comentado alguna vez que en mi concepto la mejor medicina del mundo se practicó en la época de oro del cine mexicano. Un doctor viejecito, de lentes y aspecto bonachón, entraba a la residencia maletín en mano, le tomaba el pulso a Libertad Lamarque, que se había desmayado, y decía: esta mujer va a ser madre. Sin análisis, ni tomografías, ni rayos X. Eran otras épocas, no había sida ni colesterol. La gente enfermaba de enfermedades humildes como la disentería, el aire, las pulmonías cuata o sencilla, el torzón o el enfriamiento. «No te pongas en la corriente, muchacho de porra», decía mi tía Josefa, que era de Páscuaro. Nunca me puse, sobreviví. La visita del médico a casa era un acontecimiento. Compraban sidrales y cambiaban sábanas. «Saca la lengua grande, grande», decían los médicos, y recetaban toques de yodo. «¿Cómo está haciendo?», preguntaban. Y mi hermana Cristina, que ya era una señorita, se ponía roja. Pues la consulta se realizaba delante de la familia entera y de algunos vecinos de confianza. Me supongo que de unos 20 años a la fecha, la anatomía del ser humano se complicó mucho, pues hoy cualquier visita al médico presupone hacerse socio del hospital. No hay quien se libre de las radiografías, de los ultrasonidos, de las tomografías y, lo peor de todo, de los análisis. Malditos, malditos sean los análisis. Hace unos días me prescribió el médico análisis de orina. «Prefiero que me saquen sangre», le supliqué. «La primera orina del día», ordenó inapelable. No sé si falte a la debida discreción si les cuento que yo siempre he sido muy eficiente para orinar. Al año y medio ya avisaba y, según es fama familiar, a los dos yacía en la nica. No tenía, pues, a la nueva prueba, pero ¿a qué horas empieza el día para un médico? Le llamé a las 3 de la mañana para preguntarle si esa contaba. Su respuesta me hizo dudar de que haya tomado en serio el juramento de Hipócrates. El hecho es que me presenté desde las 6 al laboratorio para que no hubiera gente. En materia de análisis, pues soy penoso. Lo malo es que los otros enfermos también lo eran y el lugar estaba lleno. Tuve que sacar ficha, la 17. Fui y me senté en una banquita hasta atrás. Llevaba mi frasquito de Gerber envuelto en plástico. La espera fue eterna. Me puse a silbar para adoptar un aire casual. «¿Usted salió en la tele, verdad?», me preguntó una señora. Negué con la cabeza. Estaba a punto de ponerme el pasamontañas que uso para estos casos, cuando la señorita de blanco, frente a la máquina de escribir, dijo a través de un magna voz, que a mí me pareció amplificado al máximo: don Guillermo Ochoa, pase acá, por favor. Trajo su orina. Está en ayunas». Unos 60 ojos voltearon para verme. Sentí la cara caliente de la pena. Supongo que la tenía color langostino. Pensé arrastrarme pecho a tierra hasta el escritorio de la mujer de blanco. Pero en ese momento, en una muestra notable de entereza, me puse en pie como un resorte. Golpeé con la rodilla el frasquito y este rodó, cayó y se hizo añicos derramando sobre el piso su amarillento contenido, cuyos gases se elevaron como gas mostaza en medio de una multitud. La gente cercana se abrió, como debió abrirse el mar rojo ante Moisés. La lejana me miró con odio. Yo eché a correr y, muerto de vergüenza, humillado, no paré hasta mi casa, donde me resisto ahora a repetir nuevamente el humillante proceso. Pero el caso es que sigo enfermo, me siento mal. ¿Conocerá alguien por ventura a un doctor de los de antes? Hoy puede ser un gran día y mañana también.